Mira, yo tengo 500 proyectos siempre, con ilustradores, con amigos, escritores. Tengo una novela histórica que estamos haciendo entre cuatro de hace muchos años, con otras tres escritoras. Tengo unos proyectos de libros para muy chiquititos, tengo muchas cosas. Y además, desde el año pasado empecé yo a tomar clases de clínica de novela porque quiero escribir para adultos. Y entonces estoy haciendo yo una novela para adultos y empecé a hacer el año pasado poesía para adultos también, que no había dicho, y a mí me resulta muy interesante también eso, ¿no? Pero proyectos tengo montonazos. Para mí los libros son amigos, son puentes, son barcos, son ventanas, son caminos, es todo lo que uno le pone a un amor, es algo que te salva, que te divierte, que te entretiene, es tanto el libro, que ojalá que los chicos puedan acercarse a los libros porque van a sentir alguna de esas cosas cuando encuentren el libro que les toque el corazón.